Capítulo 19 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Contra Don Luis de Góngora. Este cíclope no siciliano, del microcosmo sí, orbe postrero. Esta antípoda faz, cuyo hemisferio zona divide en término italiano. Este círculo vivo en todo plano. Este que, siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero todo buen abaquista veneciano. El monóculo sí, mas ciego bulto, el resquicio barbado de melenas. Esta cima del vicio y del insulto, este en quien hoy los pedos son sirenas. Este es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas. Fin del capítulo 19.